Auspicia Informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es la segunda edición de hoy, martes 2 de agosto de 2022. En Moreno, provincia de Buenos Aires, la comunidad educativa reclamó justicia a 4 años de la muerte de Sandra Rodríguez y Rubén Calamano en la explosión de la Escuela 49. En el acto realizado esta mañana, dos mamás, Jessica y Gisela, denunciaron que los responsables están en la impunidad y libres y sigue habiendo escuelas en pésimas condiciones. Hace 4 años, una maldita mañana del 2 de agosto, tras la desidia y el abandono del Estado, nos arrebató la vida de Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez. Después de 1.460 días, 48 meses, nos encontramos en el mismo escenario con el reclamo de justicia y escuelas dignas. Seguimos visualizando desde la comunidad educativa cómo los responsables siguen libres, sin que nadie haga nada, ni los que estaban ni los que están actualmente. Seguimos reclamando y exigiendo que los responsables paguen por el asesinato de Sandra y Rubén, que lo único que querían y deseaban era escuelas dignas, escuelas seguras. Eran dos docentes de vocación, amaban lo que hacía. Seguimos todavía con el dolor de la ausencia como aquella fría mañana del 2 de agosto. La comunidad educativa seguimos siendo, sintiendo que no bastó que aquel Estado acabara asesinando a dos inocentes, que estamos detenidos en el tiempo, que siguen habiendo escuelas en pésimas condiciones, que siguen trabajadores de la educación siendo prisioneros del sistema. Y vamos a agregar una frase que escuchamos: las construcciones son colectivas, el morenazo se constituyó con la unidad de las comunidades educativas y del conjunto de trabajadores de la educación y otras áreas. Luego del asesinato de Sandra y Rubén, memoria, compañeros y compañeras, no se adjudique en la lucha colectiva. Desde nuestros humildes corazones seguimos transitando y luchando todos los días, no como muchos de los que están acá, que solo están de paso. Seguimos esperando por la madre que ya no está, por esa mujer, por ese marido, por esos hijos, por esos hermanos, por esos padres, por esa familia, Por todos nosotros pedimos justicia, por Sandra y por Rubén. Fuerte repudio a los dichos racistas del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, contra los pueblos originarios. Nos informa nuestra compañera Mariana Díaz desde la radio comunitaria La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Saludos, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Enérgico repudio por parte del representante del pueblo nación charrúa de Entre Ríos ante los dichos cargados de odio, racismo y negacionismo del presidente de la Sociedad Rural Argentina. En el acto de apertura oficial de la 134 Expo Feria Rural de Palermo, el ruralista, sin escatimar palabras, se dirigió de lleno contra los pueblos indígenas, tratándolos como delincuentes que se autodenominan originarios. Y finalmente, no solo en la Patagonia, sino en otras zonas del país, el gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra los propietarios y el personal. Delitos cometidos bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes quieren autodominarse pueblos originarios, siendo simplemente delincuentes comunes. Héctor Santomil, representante del pueblo nación charrúa de Entre Ríos, ante el INAI, CPI e integrante de la organización indígena Matria Plurinacional, repudió los aberrantes dichos. Hay que repudiarla desde todos los puntos, ¿no? Que la sociedad sepa quiénes son esta gente. Creo que es un momento para reflexionar sobre nuestra historia. Queremos despojarnos de la idea de ese gen argentino, ¿no? Que por ahí se nos ha instalado en la conciencia social de nuestra Argentina, de la conformación del Estado, ¿no? Que fue imagen y semejanza de Roca, de Mitre. Yo creo que en el proceso nosotros de recuperar nuestra identidad, de empezar a nombrarnos, les afecta mucho porque la cuestión de los intereses que ellos persiguen no son los mismos intereses que nosotros tenemos cuando hablamos de territorio, ¿no? Hoy día la tierra está doliendo y duele con nosotros, con la humanidad que habita en ella, y esta gente llevando su voz en contra de los pueblos originarios, abiertamente es reivindicar ese delito, ¿no? Esos asesinatos, esos genocidios que sucedieron en la historia y en esa campaña en el desierto, por ejemplo, que fue financiada por esta sociedad rural argentina. Eso quiero que sepa bien la gente, la audiencia, que se repartieron tierras como caramelos asesinando a los indígenas. Héctor solicitó que el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se expida por estos dichos para que no pase por alto ni quede impune. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, ha pedido también de las organizaciones que ante esta palabra se expida, diga algo, manifieste repudio, y que creo que no hay que dejarlo pasar porque detrás de esta palabra, detrás de estas manifestaciones, hay un delito. Reportó para Farco Mariana Díaz, de Radio Comunitaria La Redota. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora al noroeste de Córdoba, porque allí la localidad de La Higuera celebra esta semana la fiesta del pueblo, rescatando su importante legado cultural ancestral. Nos lo cuenta nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces. Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte difundimos una semana especial de festejos en La Higuera. Se trata de la fiesta oficial del pueblo, que este año se extiende por toda una semana para dar espacio a las manifestaciones culturales, artísticas, educativas y antropológicas presentes en el lugar. La particularidad es que la misma comunidad eligió el Día de la Pachamama como fecha del pueblo ante la ausencia de una fundación hispánica. Natalia Storino es integrante de la comunidad Pueblo Originario Macat Genén, que también tiene un museo y una biblioteca popular. Ella se remonta a la historia de esta localidad para explicar por qué La Higuera es un lugar sin patrono. El poblado se originó, digamos, con una reducción de 7 pueblos comechingones que fueron traídos por pedido de unos encomenderos, forzosamente, digamos, en contra de su voluntad, a vivir a este lugar que se llamaba Macatiné o Macat Genén. Esos pueblos originarios dieron formación al poblado que hoy conocemos y se sumaron esos 7 pueblos originarios al pueblo que ya vivía, digamos, en este lugar. Como no tenía una fecha de fundación, por ser un pueblo originario, no tenía una fecha española, los pobladores decidieron tener un día para celebrar el día de su pueblo. Entonces se eligió el día de la Pachamama en honor a la Madre Tierra y también en honor, en reconocimiento a los ancestros originarios de este poblado. Este año, los habitantes de La Higuera invitan a festejar durante toda la semana con charlas, proyección de documentales, música y distintas actividades que buscan reflejar el patrimonio ancestral de esta comunidad ubicada en el noroeste cordobés. Hay actividades para todos los gustos, hay también trabajos de la escuela, primaria, secundaria, el jardín, exposiciones, feria de platos típicos, una cantidad de actividades que las pueden seguir también en las redes sociales del Museo, Museo Popular de Historia Regional Macatgenen. También en la comuna de La Higuera va a estar compartiendo, así que si no quieren perderse la seguidilla de actividades, lo pueden revisar por ahí. Para el informativo Farco, reporto desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces. Vamos ahora a Misiones, porque allí avanzan las acciones contra la explotación infantil. Nos informa nuestro compañero Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas. En Misiones se sigue luchando para erradicar el trabajo infantil, que se da en mayor medida en la industria yerbatera. Es en esta actividad donde la explotación del hombre por el hombre mismo lleva ya 150 años de vigencia. Se podría decir que es el ADN del capitalismo. Sin embargo, el gobierno misionero viene aplicando la tolerancia cero a esta situación. El pasado viernes se desarrolló un taller referido a la temática del trabajo infantil y a la trata de personas. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Silvina Jiménez, detallando las acciones para terminar con este flagelo. Hemos empezado una agenda de trabajo para abordar diferentes problemáticas que se refieren al mundo del trabajo. En este caso vamos a estar hablando del trabajo forzoso. Esto tiene que ver con la trata de personas, con el trabajo infantil, con la explotación sexual. Y la verdad que la provincia de Misiones viene trabajando fuertemente en políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática de la mano de nuestro gobernador, del doctor Oscar Herrera Watt. Tenemos las COPRETIS municipales, la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, donde hemos trabajado en la descentralización de estas mesas de diálogo social tripartitas, trabajando colectivamente para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Hoy contamos con 32 mesas de diálogo social. El lema de nuestro gobernador siempre fue trabajo infantil cero, y así lo venimos trabajando. Destacar también las diferentes leyes que se han sancionado en esta casa, que es en la legislatura donde estamos aquí, la adhesión a la ley de prevención también y erradicación de la trata, la creación de un programa provincial con fondos propios para asistencia a las víctimas, las becas, el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Derechos Humanos. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Vamos ahora a Chaco, porque allí, con la presencia del ministro de Educación de la Nación, se inauguró la refacción integral de la histórica escuela donde se aprobó la constitución que dio origen a la provincia. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna, desde Radio Nuestra Voz, de Resistencia. Saludos a la audiencia de Farco. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, visitó la provincia del Chaco y junto al gobernador Jorge Capitanich inauguraron la refacción integral del histórico edificio de la Escuela Primaria número 2 Raúl Basilio Díaz de Resistencia en el marco del reinicio de las actividades escolares y el lanzamiento de la jornada ampliada en las escuelas primarias. Cabe mencionar que en esta escuela, el 22 de diciembre de 1951, se aprobó la Constitución del Chaco, pasando de territorio nacional a estatus de provincia, estableciendo el nombre de Provincia Presidente Perón. Escuchamos las declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Yo voy a decir una cifra. Muchas veces las cifras son tan grandes que se nos escapan, pero se traduce en que esta escuela, la número 2, está hecha nuevo. Yo voy a decir, son 70.000 millones de pesos que pone la Nación, y entre todas las provincias debe haber una inversión igual. Significa una escuela hecha nuevo, como miles de escuelas que en la Argentina se están haciendo a nuevo. Y nosotros creemos que la infraestructura también es educativa. Educarse en mejores condiciones de infraestructura, en mejores condiciones de edilicia, para que nuestros hijos tengan